Empieza aquí, no es país para viejes. Tu programa de música americana y un poquito más. Adelante. Bienvenidas, bienvenidos una vez más a la 97 Irratia, vuestra radio amiga, radio libre, radio independiente, locutando David Uribarri desde la ciudad de Bilbao. Este programa que presento hoy no va a tener speech inaugural, pero sí voy a daros unas pequeñas pinceladas de cómo surgió. No sé en qué momento estaba en un bar tomándome una cerveza y sonó Bohemian Rhapsody, la canción de los Queen. Es una de mis canciones favoritas y creo además que es de las canciones mejores que se han escrito nunca en lo que es el rock and roll. Entonces ahí estaba yo escuchando la canción solo, sin compañía más que de mi cerveza, y le presté, pues eso, bastante atención. Se oía bien, era un local donde se podía escuchar buena música y además no había demasiada gente. Y hay un momento en la canción que los Queen, los coros, cantan algo en árabe. Y entonces pues me puse, digo, ay, ¿qué será esto? Porque ya sabéis lo de Mustafa. Bueno, la cosa es que me puse a investigar y ellos dicen algo así como Bismillah al-Rahman al-Rahim. Que ya sabéis que al-Rahman al-Rahim, bueno, ¿qué significa? Lo he tenido que buscar porque no sé árabe, estoy en ello, pero me quedan posiblemente en 10-15 años ya pueda hacer el programa en árabe. Y si no, en árabe, en persa. La cosa es que esto significa en el nombre de Dios. Y me dio por pensar y no sé cómo salió este programa. Al principio lo tenía muy cogido con pinzas. Dije, quiero meter la canción de Bohemian Rhapsody porque me encanta la canción y a ver qué hago con ello. Y me puse a buscar entre los discos y así a investigar un poquillo. Y me ha quedado un programa de canciones, bastantes canciones, aunque no van a entrar todas, empecé con canciones que tengan que ver con algo del mundo islámico. O también me servía del mundo persa, ahora que estamos también con Irán, o del mundo árabe. Y de ahí, pues bueno, empecé, me vino la de los Clash, Rock de Casbah. Y a partir de ahí pues empecé a hilar y como no me salían demasiadas cosas pues lo extendí o amplié la búsqueda a otros músicos que en algún momento o en un momento dado de su vida se han pasado de ser cristianos o católicos o protestantes a se han cambiado a la religión musulmana, que hay varios y hay bastantes. Y con todo ese putpurrí, junto a algunos músicos o bandas que se han posicionado claramente en contra del genocidio del Estado de Israel y del Imperio Americano, pues estos genocidios que están organizando en Gaza, en Cisjordania, en el Líbano y que ahora parece que quieren hacer en Irán, pues con todo este putpurrí ha salido este programa. Y no vamos a empezar con Queen, sino que vamos a empezar con los Strokes, porque es una canción cañera y viene bien para el principio. Que es, los Strokes en este caso sí que vienen porque se han posicionado, como os digo, contra el Estado genocida de Israel. Así que The Strokes, Last Night. We'll be right back. Otra vez, 97 Irratia, no es país para viejes. El otro día estando dando paseos, bueno, ahora estoy paseando poco y voy muy tranquilo, muy lento, y me dedico a mirar los edificios, las partes altas de los edificios. En esta ciudad tenemos unos edificios preciosos, hay una arquitectura muy muy bonita. Y como cada vez hay menos tráfico, pues tienes muchos lugares donde sentarte. Y busco plazas y en las plazas me paro y me siento a mirar. Y estaba mirando este edificio en una plaza que se llama la Plaza de Jado, que está en la calle Colón de la Reategui con Ercilla. Y de repente vinieron y montaron así, birli birloque, de un momento para el otro, montaron un kiosco los señores y las señoras de Vox. Ya sabes, ahora están con el tema del prioridad nacional, la prioridad nacional. Imagino que será la prioridad para robar, para pegar, para, bueno, para todo lo que se les ocurra. Yo, porque me gustaría decirles, será para lo bueno y para lo malo, ¿no? No, es prioridad nacional para lo bueno, para lo malo, prioridad inmigracional. Bueno, pues ahí montaron el kiosquito. Estuvieron media hora más o menos regalando pulseritas. Me planteé ir a por una de las pulseritas, pero yo tengo bastante don de gente y no me cuesta nada relacionarme y conversar con todo tipo de seres humanos. Bueno, hay límites que no paso, por los que no paso, pero bueno, por ir a charlar, quizás. Pero qué va, me dio mogollón de... me dio como un rollo físico. ¿Sabes? Como, no me apetece. Es como, no sé, recoger un escupitajo de la calle o algo así. La cosa es que les estuve observando un buen rato y yo pensaba, por la zona en la que estamos y quiénes son, pues que iba a haber bastantes pijos y pijas. Pero qué va, la mayor parte tenían pinta de ser... No lo sé, no sé cómo definirlos. No quiero meterme donde no me llaman, pero tenían pinta como un poco de sucios, ¿no? Como un poco aseados, como un poco rarillos. Y pensé para mis adentros que quizás mucha gente que no ha encontrado su lugar en esta sociedad, no están un poco perdidos o desubicados, y que encuentran en este tipo de partidos pues su familia o su cuadrilla. Y nada, me alargo otra vez, vamos con otro tema, en este caso Cat Stevens, muy conocido, que se hizo musulmán, se convirtió y se llamó Yusuf Islam, y con su canción How Can I Tell You. Cat Stevens no es de los tipos que más me gustan, pero bien, está bien, vamos con él. Whoever I'm with, I'm always, always talking to you. I'm always talking to you. And I'm sad that you can't hear. Sad that you can't. It always ends up to one thing, honey, when I look and you're not there. Around you like sea around the shore. Each night and day I pray and hope that I might find you, and hope that I might find you, because hearts can do no more. Do it always ends up to one thing, honey, still I kneel upon the floor. How can I tell you that I love you? I love you, but I can't think of right words to say. I long to tell you that I'm always thinking of you. I'm always thinking of you. It always ends up to one thing, honey, and I can't think of right words to say. Llegaron los calores a la ciudad, y vaya que sí. Está el tiempo loco, tenemos días de repente de 30 grados, luego llueve, bien, lo normal. Este calor sí que hemos tenido un par de días que el calor ha sido un poco agobiante. Pero no nos quejemos, ¿eh? Que cuando llueve también nos quejamos y eso no puede ser. El tema, seguimos con todo el lío, todas las movidas en Irán. Ya os dije la otra vez, pero no quiero que lo olvidéis, que esto, igual que el cambio climático, las guerras, bueno, los cuatro jinetes del apocalipsis que vienen a por nosotros, aunque a veces penséis o pensamos que estamos bien, esto empieza en los países más pobres, son los que primero lo sufren y van pues llegando, se va acercando hasta nosotros, con lo cual no estamos libres y algún día nos llegará. Y como quiero que suene bastante música, pues mira, vamos a ir con Queen, ahora y así, Bohemian Rhapsody, y qué pedazo canción, de verdad, disfrutadla. Little high, little low. Anyway, the to offer man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Figaro, Magnifico. I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! We'll not let you go. Never let me go! Oh, mamma mia, mamma mia! Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me. For me. Irratia, una banda que se ha posicionado muchísimo contra, bueno, sobre todo mucho contra Trump, pero bueno, llevan mucho tiempo en la lucha. También son los que empezaron con los boicots a Israel en el tema de los conciertos. No iban a tocar en ningún festival que estuviera programado, subvencionado o apoyado por alguna empresa israelí, y ellos son Massive Attack. Han vuelto de nuevo, han sacado un tema, en este caso contra el ICE, el servicio anti-inmigración de Donald Trump, y lo han sacado con Tom Waits. Está el vídeo rulando por ahí, os aconsejo que le echéis un vistazo, porque las fotografías, no tengo aquí la chuleta como siempre, las fotografías son de un fotógrafo, valga la redundancia, norteamericano, que a mí me ha encantado, no lo conocía, y las fotos son que salen en el videoclip son excepcionales, y todas son sobre el tema este de los, bueno, de las luchas que está viendo la gente que se manifiesta en contra de estos nazis fascistas que se dedican a detener a gente por la calle, que camina por la calle. Os lo dije, no solo pasa en Estados Unidos. Está pasando en Inglaterra, en Francia, Alemania. Las libertades están en claro retroceso. Como no tengo la canción de... no tengo el disco de Massive Attack con Tom Waits, voy a poner otro tema de Massive Attack que me encanta, que se llama Blue Lines, líneas azules. Thank you. and love the one you're with. Spliff in the ashtray, we'll strap up all the little touch tickles. Especially when she's gentle, but I don't hear words, cause I slide the instrumental, keep the girl in the distance. The moves are very hazy, the sunshine in my life, the way I did is shady. Skip, hit thatter, to get the anti-matter. Blue lines are the reason why the table had to shatter. To the sound of silence, surrounded by the mass. The faces on the paper, not the strangers that have passed. The ones I'm looking back to see if they are looking back at me. Are you predatory, do you fear me? Yeah, while I'm doing this, I know the place I really wanna go's the one I love but never gets near me. It's a beautiful day, but it seems as such. Beautiful thoughts, whereas I dream too much. Even if I told you, you still would not know me. Tricky never does, Adrian mostly gets lonely. How we live in his existence, just being English upbringing, background Caribbean. It's the way that we build it, sharing a soliloquy. Pick up the broken thread for flexibility. Mickey, I'm a 3DZ, sauna ain't glazy. No sunshine in my life, because the way I deal is hazy. Different day to day, because I'm on my toes. While contemporism, I'm remaining comatose. Or you lose your mind. Not a 9-to-5 lemon. Looking for the line. Box clever, watch your sister come together. Crazy weather at the end of my tether. Massive in the area. Attacking at the area. Sun goes softly, softly round a habitat. Ratchet in the right hand, they got no one to stab at that. Take a walk, Billy, don't be a hero. Efforts are minimal, they're almost at zero. Excommunicated from the brotherhood of man to one as lonely as a puzzled anagram. Otra vez de vuelta. Voy a ir muy, muy rapidillo. Primero porque no tengo nada apuntado. Pero sí. Hombre, por ocurrirse cosas se me ocurren muchas, ¿eh? No tengo más que parar un rato en la próxima canción y seguro que algo me viene a la cabeza. Ah, sí, mira. Celebramos los 25 años del programa Mar de Fueguitos en Vira, en la calle Ronda, el local. Y estuvo de maravilla, la verdad. Tengo que desde aquí dar, como no he tenido programa desde que ocurrió, quiero dar las gracias a todos y a todas las que participasteis. Creo que estuvo muy bonito. Hacía mucho tiempo que yo no, por una u otra razón, no estaba en algo así. ¿Sabes? Un programa en directo con invitados, invitadas y con la gente, con público. Me gustó mucho y nada, muchísimas gracias. Mar de Fueguito es un referente, es un programa maravilloso que tiene un trabajo, un curro que yo no me lo explico, de verdad. En vez de un hombre parece una mujer, porque Gorka puede hacer muchas cosas a la vez. Gracias, Sorionak, y a seguir escuchándote. Y ya está, y me paso a otra canción que tengo aquí apuntada. Roger Waters, Mother. Es un tema un poco largo. ¿Y por qué Roger Waters? Pues también porque Roger Waters es un peleas y está desde el minuto cero, está contra el Estado, contra toda esta mierda que en la que nos tienen metidos. Vamos, Roger Waters, Mother, madre. Canción que era de Pink Floyd, aunque compuesta por él, del disco The Wall. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the Starlight Ballroom. 1, 3, 4. Mm-hmm. Mother, do you think they'll like the song? Mother, do you think they'll try to break my balls? Ooh, bravo. 15 years ago. Se están yendo, son canciones un poquito largas, así que nada, me paso ya a la siguiente, un poquito más corta, de Sidney O'Connor. ¿Os acordáis que rompió la foto del Papa y tal? También se convirtió a, se hizo musulmana, yo no sé si se dice, está bien dicho, se convirtió al islamismo, no lo sé. Bueno, la cosa es que se cambió el nombre, se llamó Suhada Sadakat, y esta es una cancioncita de un disco de versiones que hizo ella. No es muy allá el disco, pero bueno, que suene Sidney O'Connor con You Do Something to Me. Irratia, hazte socio, hazte socia. Dos canciones que van a ir seguidas. No van a ir seguidas dos canciones. Paso, voy a cambiar. Eso lo voy a dejar para más tarde. Ahora voy a poner a otro convertido. Estamos llenos de convertidos. Joe Tex, un cantante de soul maravilloso que se transformó en Yusuf Hasiez. Y escuchamos un tema que se llama The Love You Save, Maybe Your Own. El amor que salvaste, o puede ser algo así. Maybe Your Own. Tiene que ser el tuyo. Y, o debería o puede ser el tuyo. Estamos con una cosa interesante. El otro día fue Mariano Rajoy, M. Rajoy, a un juicio que hay por la trama, que creo que se llama Kirchen, bueno, policía corrupta. Y no voy a hablar mucho de esto, no interesa, pero sí, la justicia, como se decía, yo puse que la justicia es de pocos, porque la justicia es para es de todos, no, la justicia es de pocos. Y por mucho menos, por lo que dice un policía en el juicio, va gente a la cárcel, sin prueba ninguna. En este caso, para meter a un tiparraco como este, necesitas una, ¿cómo se llama? Una palada entera de pruebas. ¿Os dije qué canción iba a poner? No lo he dicho. Pues voy a poner así, la de Joe Tess. Vale, que vaya Joe Tess. People, I've been misled, and I've been afraid. I've been hit in the head and left for dead. I've been abused, and I've been accused. I've been refused a piece of bread. But I ain't never in my life before seen so many love affairs go wrong as I do today. I want you to stop, find out what's wrong, get it right, or just leave love alone. Because the love you saved today may very well be your own. Listen to me, I've been pushed around, I've been lost and found. I've been given till sundown to get out of town. I've been taken outside, and I've been brutalized. And I had to always be the one to smile and apologize. But I ain't never in my life before seen so many love affairs go wrong as I do today. Ooh, so stop, find out what's wrong, get it right, or please leave love alone. Because the love you saved today may very well be your own. Pues ya nos vamos a ir poco a poco despidiendo, no en esta canción, pero sí en la próxima, que ya sé cuál va a ser. Y ahora, el programa lo he llamado de Antoñito a Mustafa. Pues porque sí, mi niña, porque se me ha ocurrido así. Voy a romper para hacer una pequeña rotura. Voy a poner dos cositas muy cortas. La primera es de Jordi Savall, que se llama La Angustia Andalusí, que es un cante árabe de los andalusíes en España, mozárabe, y aunque hay alguien que igual me tira las orejas por decir que es mozárabe, cuando no lo tengo claro. Y luego de los Undertones, Casbah Rock, el rock de la Casbah. Estas dos cositas y vuelvo, que son muy cortitas las dos, y vuelvo en un momento, ya para sí que hacer la despedida formal del programa. Espero que os esté gustando. Thank you. Muchas veces pienso que si Eduardo Galeano levantara la cabeza y siguiera aquí con nosotros, ¿qué cosas escribiría sobre lo que ha pasado lo que está pasando en Oriente Medio, Oriente Cercano, como lo se quiera llamar, y en el mundo en general, sobre estos personajes, o sea, tan peligrosos y tan desagradables? Siempre os he comentado que para mí Donald Trump no es más que un tipo demente, con posiblemente muy mal aconsejado. O sea, él ya por sí es un mal bicho, pero los que le rodean es posible que sean peores. Y los que han permitido, nuestros líderes europeos que han permitido todo el genocidio en Gaza y lo han alentado y lo han secundado y lo están haciendo ahora en Irán y en el Líbano, no son mejores. Igual las formas las cuidan más, pero son la misma mierda. Y sí, me pregunto qué echo de menos a Eduardo Galeano, alguien tan lúcido que nos cuente sobre lo que está ocurriendo, para ver si lo podemos entender de alguna manera, porque yo, desde luego, no lo entiendo. Y ya voy con otro tema. Este tema no viene a cuento, pero como es, me encanta. Es de un disco que grabó Lou Reed en un local que se llama La Mezquita. Se me ocurrió, digo, pues no tiene nada que ver con el tema, pero bueno, como Lou Reed me gusta mucho, pues que bienvenido sea esta canción. Todo sea por la música. Last Great American Whale, la última gran ballena americana. Y de alguna manera tiene que ver con todo lo que está pasando ahora mismo en el mundo. No, es porque todo está relacionado, o sea, lo que hacemos, nos hacemos entre nosotros, se lo estamos haciendo a la Tierra, y lo que hacemos a la Tierra nos lo estamos haciendo a nosotros. O sea, que todo el cambio climático, las guerras, como os dije antes, los cuatro jinetes del apocalipsis, cada uno a lo suyo. One, two, three, four. Didn't have an enemy. His was a greatness to behold. Was the last surviving progeny. The last one on this side of the world. Midget hair for a mile from tip to tail. His silver and black with powerful fins. They could break a mountain in two. That's how we got the Grand Canyon. last great American whale. Last great American whale. Last great American whale. Last great American whale. Some say the song off of the Great Lakes. Some say this song off the coast of Florida. Now, you know, my mother said she saw him in Chinatown. But you can't always trust your mother. Off the Carolinas, the sun shines brightly in the day. Lighthouse glows ghostly there at night. The chief of a local tribe had killed a racist mayor's son. He'd been on death row since 1958. Ah, the mayor's kid was a rowdy pig. Spit on Indians, lots worse. Old chief buried a hatchet in his head. Life compared to death for him seemed worse. The tribal brothers gathered in the lighthouse to sing. Try to conjure up a little storm, some rain. The harbor parted, the great whale sprang straight up, causing a huge tidal wave. Wave crushed the jail, freed the chief. The tribe let out a roar. Thank you. The whites were drowned, the riot. Clarence Red set free, but sadly one thing more. Some local yokel member of the NRA kept a bazooka in his living room. Thinking he had the old chief in his sights, blew the great whale's brains out with a lead harpoon. Last great American whale. Last great American whale. Last great American whale. Last great American whale. Americans don't care for much of anything. Land and water are the least. Animal life is low on the totem pole. Human life's not worth much more than infected yeast. Americans don't care too much for beauty. They'll shit in a river, dump battery acid in their streams. They'll watch dead rats washing up on their beaches with oil from Exxon, and then they'll complain they can't swim. They say things are done for the majority. Don't believe half of what you see, none of what you hear. It's just like what my painter friend Donald said to me. Stick a fork in their ass and roll them over, they're done. Thanks an awful lot. Y vamos con así directamente con otro tema, Goran Bregovic, cartas musulmanas, Muslim Letter o carta Muslim Letters. Y me voy despidiendo porque creo que ya son las horas y luego voy a poner algunos temas. Es que tengo temas para dar y tomar. Y para que sigáis escuchando fuera de onda, fuera del directo, ahí en la 97 Irratia, en Podcast con K o en iVoox. Y nada, como siempre os digo, sed buenos, sed buenas, disfrutar de la vida, que al final solo hay una. Y daros cuenta que en este barco estamos todos y todas juntos y juntas y hay que remar. Hay que remar porque ya los malos y las malas reman hacia el otro lado. Y luego nada, más música, y si queda algún minuto, que lo dudo, pues volveré a entrar. Y si no, pues nada, muchas canciones. Espero que os haya gustado. Hasta dentro de 15 días. Un beso. Agur. No quería, ya se acabó el programa, pero aquí seguir los que me estéis escuchando, que fuera de la radio, tenía algunos temas, no quería dejar de ponerlos, os los voy a decir. Tenía también de Art Blakey, el gran batería, que también se pasó al Islam y se cambió el nombre llamándose Abdullah Im Buhaina. De él voy a poner el tema Moanin, Art Blakey and the Jazz Messengers. También tenía por aquí otro tema de Queen, el de Mustafa, que está muy bien. Luego los Clash con Rock de Casbah, que también está muy bien. Y algunas cosas más. Por ejemplo, bueno, ahí tengo muchos temas, no voy a poner todos porque se alargaría mucho, pero vais a poder escucharlos. De los Grateful Dead tengo se llama La Torre de Franklin, que pertenece a un disco de 1975, que se llama Blues for Allah, Blues para Allah. Así que todo esto va a sonar a partir de ahora, seguido. Yo no aparezco de nuevo por aquí, no vais a escuchar mi voz. Un beso a todas y un beso a todos. Agur. Mustafa, Mustafa, Mustafa Ibrahim. Mustafa, Mustafa, Mustafa Ibrahim. Jet. looked from your mother's face. Wildflower seed in the sandstone. May the four winds blow you safely home. Roll away. Wildflower seed of sand and wind.